pueda cuidar. Si tengo miedo a los monstruos que no me dejan en paz, practico mi mejor cara y los voy a asustar.